El aire no alcanza para todos. Por eso, buscamos un camino alternativo. Directo a tus oídos. Directo a tu cabeza. Y lo encontramos. Radio Sónica. Radio Sónica. El arranque. El arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El arranque. Con Maximiliano Lecchi. Yo estoy orgulloso que todos elijan Radio Sónica para venir a conversar. ¿Y saben qué me gusta esto? Yo siempre recuerdo que los legisladores vengan como primer programa a Radio Sónica y al arranque. Acá nosotros primera experiencia radial. Nos ablandamos. Sí. Debutan aquí. Sí, hay muchos legisladores que las primeras entrevistas radiales se las hemos hecho aquí en Radio Sónica. Pero ¿saben por qué es eso? Tiene que ver con que los medios de la ciudad no se involucran en los problemas de la ciudad. Nosotros obviamente tratamos temas nacionales, son temas que nos preocupan a todos, pero también como estamos en un medio de la ciudad, tenemos que tratar los medios de la ciudad. No solamente podemos tratar los temas nacionales, porque si no, no estaríamos acorde al ámbito en el cual nos desarrollamos. Yo me he criado en Rosario, como siempre digo, ustedes saben, soy rosarino, y tantos las AM, las AFM de Rosario, tenían temas muy puntuales que hablaban del Consejo Municipal, de la Administración Municipal, de lo que hacía el Intendente, de lo que sigue haciendo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, acá en Buenos Aires, el ensamble de los medios nacionales con los medios locales ha hecho que justamente los medios locales no hablen de los temas que nos preocupan a todos quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Así que yo creo que es un gran orgullo el que hemos logrado en estos años, ¿no? Que los legisladores aquí se sientan con la libertad de poder expresar todas sus ideas, su bagaje, y bueno, que los conozcamos a todos y que ustedes los puedan conocer a través de nosotros. Bueno, ya estamos en comunicación, como todos las semanas, con Quique Romero. Hoy no es martes, pero le pedimos de pasarlo al miércoles porque teníamos un programa cargado. Y Quique aceptó, es un genio. Es un genio, Quique Romero. Hola, Quique, ¿cómo estás? Quique, ¿nos escuchás? No sé si nos está escuchando. Hola, Quique, ahora sí me escuchás. Maxi, ¿cómo andas? Gracias por atendernos, como siempre. Impresionante, Maxi, el crecimiento que está teniendo Radio Sónica este año, y uno se da cuenta cuando un medio empieza a crecer, cuando trasciende fuera del propio medio y en los otros medios empieza a ser replicado. Y lo que está pasando con Radio Sónica este año, y es un poco lo que vos acabas de decir, ¿no? Que muchos legisladores o personalidades de la política o personalidades del Poder Judicial o del Ejecutivo quieren participar de Radio Sónica, y eso es importantísimo. La verdad que, y obviamente también agradecerte a vos la confianza que has tenido en estos años también, porque los temas que vos tratás, que más allá que sean internacionales o sean de geopolíticas, tienes que ver con temas que existen en los medios, pero que existen, que subyacen en los medios. Justamente en la charla que voy a dar hoy en la legislatura junto a otros colegas, voy a hablar de esto, ¿no? De las corporaciones mediáticas que muchas veces hacen subyacer una idea como forma de cortar la libertad de expresión, o si no la cortan, al menos subyacen ciertas ideas que terminan imponiendo a las masas. Así que estás invitado hoy a las 6 de la tarde la legislatura. Mira, te agradezco desde ya, pero yo te digo, para un medio lo más importante que existe es su confiabilidad, primero desde ya, y segundo su independencia. Total, que no sea dependiente de nada ni de nadie, ni de ningún poder, ni político ni económico. Y desde ya la confiabilidad y la idoneidad de quien se pone frente a una cámara o frente a un micrófono o frente a una redacción. Y a mí me viene a la mente ahora el caso de Amber Lyon. Amber Lyon era una de las presentadoras estrellas de la CNN, y que en el año 2012 reveló cómo las cadenas de noticias reciben pagos de los gobiernos para que realicen coberturas favorables y avancen con estrategias de propagandas. Esta mujer, Amber Lyon, se ha convertido en prácticamente la primer whistleblower, sopladora de pistola, la que prende el ventilador, ¿no? Denunciando el aparato de propaganda de todos los medios, especialmente en Estados Unidos. Lo que le pasó a ella puntualmente fue que había hecho un informe del régimen de Bahrein, que era muy desfavorable, obviamente, y el gobierno de Bahrein, siendo aliado del gobierno de los Estados Unidos, a través de los departamentos de Estado, se comunicaron para que ese informe no salga de ninguna manera al aire por la CNN, y esta periodista se terminó enterando también de que no solo fueron presiones diplomáticas, sino también hubo bolsos gola que le llegaron a la cadena CNN para que hiciera esto. Y Amber Lyon salió a decirlo públicamente. Entonces, y te estoy hablando en este caso de la CNN, imagínate qué le queda a los demás medios si la CNN está en estas prácticas. Y si se involucra el Departamento de Estado y también los servicios secretos, obviamente. Bueno, ya que estamos hablando de cadenas, vamos a hablar de también de noticias que andan dando vuelta por el mundo y que vos, como siempre, tenés la facilidad de encontrar en los medios. Claro, y mirá qué cosa, ya que hablamos de Departamento de Estado, de servicios de inteligencia y de medios, los servicios de inteligencia, como ya empezaron a darse cuenta que tratar con los medios a veces es algo inconveniente porque se topan con la honestidad de los periodistas que tienen que salir a dar la cara, optan por saltar intermediarios y directamente abrir sus propias cuentas en las redes sociales, en este caso Twitter y en este caso la CIA, ¿no? Y la noticia del lunes 2 de mayo fue que la CIA en su propia cuenta de Twitter armó un relato de cómo atrapó a Osama Bin Laden, ¿no? Y esto lo hizo porque se conmemora el quinto aniversario de este evento ficticio, real, no se sabe, yo me inclino más a la ficción, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que cree que fue real, pero te cuenta la CIA en su propia cuenta de Twitter, a través de varios tweets, cómo fue toda la saga que terminó con la captura de Bin Laden en Pakistán. Yo lo que me pregunto también, ¿cuántos seguidores reales tendrá la CIA en sus cuentas de Twitter, de Facebook, ¿no? Seguidores reales, digo, no, no espías que se suban ahí para seguir espiando. Claro. Pero bueno, te cuentan todo el relato, lo que no te cuentan en los Twitters es el gafe final, que ups, se les cayó al agua el cadáver, uy, qué pena, no estaba bien atado al asiento, entonces cuando el helicóptero se inclinó un poquito se les cayó al agua. Y esto lleva a preguntarse, ¿no? ¿Es real todo lo que nos cuentan? ¿Ya necesitan de redes sociales para seguir sosteniendo el relato? ¿Con los medios tradicionales ya se les cae el relato este? Y bueno, y también empiezo a preguntarme, Bin Laden, ¿no? Vamos a buscar un poco en los medios la historia de Bin Laden y encuentro en el ABC de España del año 2012 también una noticia en donde cuentan Bin Laden, aquel agente de la CIA, y te cuentan toda la historia de cómo Bin Laden era un agente de la propia CIA. El copete de la nota dice que en 1988 Bin Laden creó una base de datos llamada Al-Qaeda con información de 35.000 voluntarios mujahidines que habían luchado contra los soviéticos en Afganistán, dándole nombre a la organización terrorista. Ya sabemos que esto Al-Qaeda hoy mutó en ISIS, pero bueno, siempre está detrás los servicios secretos de inteligencia. Después aparece el año pasado Snowden, diciendo Snowden, este ex agente de la CIA que también se convirtió en otro prendedor de ventilador, diciendo que Bin Laden está vivo y que reside en Bahamas. Uh-huh. Y que mensualmente recibe pagos de la CIA, porque obviamente hubiera sido un muy mal mensaje por parte de la CIA para otros agentes de la CIA que a Bin Laden lo terminen matando, como contaron, capturándolo en Afganistán. Y después otra de las noticias que salió casualmente ayer en La Nación de ayer te estoy hablando, y que hablan del calvario del médico que ayudó a la CIA a encontrar a Bin Laden. Porque la historia oficial cuenta de que a Bin Laden lo encontraron en Pakistán porque agentes de la CIA infiltrados en una organización humanitaria, que no es Médicos Sin Fronteras, es otra, Save the Children es la organización humanitaria. Armaron campañas de vacunación en esos barrios donde estaba Bin Laden, y así pudieron precisamente dar con Bin Laden. Y al frente de toda esta organización había un médico de la organización Save the Children, y ese médico lo terminaron metiendo en cana y cumple una condena de 23 años de prisión en Afganistán, en Pakistán está en cana este hombre, obviamente, ¿no? El médico. Y no lo dejan tener contacto ni con sus abogados. O sea, tendrá muchas cosas para decir este médico que no lo dejan decirlas. Seguramente, Quique. Seguramente claro, algo debe querer decir. Claro, estas noticias en La Nación salen en un recuadrito chiquitito y salen cada 5 años una noticia así, ¿no? Pero entonces, todo el relato que nos llega a través de los medios, ¿es real? Es lo que yo me pregunto. Y más que nada, en lo que tiene que ver a los grandes eventos que marcaron puntos de inflexión en lo que es... Así que alguna vez hemos hablado que quien tiene el dinero tiene el poder, y quien tiene el poder tiene la capacidad de imponer noticias. Esto es así, evidentemente. Entonces, la lección que nos queda a nosotros, simples mortales, es empezar a no creer en todo lo que nos ponen delante de la nariz. Exacto. Como siempre, Quique, te agradezco mucho. Gracias por haber aceptado hoy la invitación, en este caso un miércoles. Ya la semana que viene volvemos al martes, como siempre. Que tengas muy, pero muy buenos días. Gracias, Maxi. La semana que viene estaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Así pasó Quique Romero, ¿no? Con el esfuerzo también se lo veía congestionado. El invierno nos tiene así. El invierno nos tiene así, necesitamos más eucalipto. Sí. A mí no me llegó, Vamos a traer más. Necesitamos eucalipto. Andar repartiendo por este lado. Bueno, muchas gracias, Luciano, será hasta mañana. Hasta mañana, Maxi. Pablito García, lo mismo. Nos despedimos, un saludo para todos. Lo mismo, Jenny Reidel.